Estamos en el 30 de noviembre. Hoy hablaba con alguien y me decía, che, tendríamos que terminar el año hoy, ¿no? Por favor. Claro. Sí. Háganos un descuento. Háganos un descuento del 2021. Después de todo lo que hemos atravesado con la pandemia. Pero bueno, más allá del chiste, se acerca el fin de año y volvemos a un problema crónico que tiene la ciudad de Buenos Aires. Problema que tiene responsables también. Eso es lo que vamos a estar charlando con Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, dirigente a su vez de la CTA de los trabajadores argentinos, y en este caso para hablar de vacantes, que es el tema de todos los años cuando llegamos a esta altura del año. Eduardo, ¿cómo va? Aquí Roberto Caballero en el programa Roberto Navarro en el Destape te saluda. Muy buen día. Muy buen día, gracias por llamar. No, Eduardo, gracias por atendernos. Otra vez están faltando vacantes. Hoy leía por ahí, pueden ser más de 30.000. Sí, más de 30.000, no construyen escuelas, bajan el presupuesto educativo. La buena noticia es que las familias siguen eligiendo la escuela pública, que hay que buscar a todos los chicos que se perdieron en virtud de la pandemia, uh-huh, y que hay que incorporar a los que nunca tienen vacantes de antes de la pandemia. Cuando asumió Macri y Larreta, el presupuesto educativo era del 28% y ahora es del 18%. Conforme baja la línea del presupuesto educativo, sube la cantidad de familias que se quedan sin vacantes, a quienes saludo, felicito, le digo que sigan insistiendo, que vayan a la justicia porque se termina ganando. Y bueno, a Larreta lo que le digo es que no es necesario ir a la justicia, que es un derecho conculcado en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que las familias que tienen hijos de más de 45 días en adelante y eligen la educación pública, el gobierno tiene la obligación de garantizarle la vacante. Esto está escrito desde la Constitución de la Ciudad, desde el ibarrismo. Y bueno, acá Macri y Larreta no lo cumplen y la comunidad educativa lucha porque se cumpla y por fortalecer la escuela pública. Ahora, ¿por qué tenemos este desfinanciamiento? Es una apuesta a la educación de gestión privada, pero a su vez, ¿por qué eso no se siente, no se refleja quizá en los resultados cuando uno va a las elecciones porteñas, ¿no? Y ve los resultados? No hay un castigo por estas cosas, por lo menos lo que yo alcanzo a ver. ¿Qué reflexión hacen ustedes sobre eso, Eduardo? No, la verdad que no tengo capacidad como para ese tema, para darte una opinión. No me presenté a candidato ni sé que en general la ciudad es difícil, pero sé que la comunidad educativa, qué sé yo, siempre que hay elecciones en UTE, la mayoría de los docentes votan a la UTE. Siempre que quisieron cerrar escuelas, la comunidad educativa nos acompañó. Es verdad. Creo que verdad. Hay un gran blindaje. Digamos, Larreta es el mejor político argentino en comprar silencios. Vos fíjate que hoy hay miles de familias que no tienen vacantes. Y me llamas vos. Sí. Es decir, me llaman ustedes y dos o tres radios más. ¿Qué queda a la gente? Que Larreta quiso abrir escuelas en pandemia, que los chicos no contagian ni se contagian. Bueno, las conferencias de prensa de Larreta, es decir, me parece que ese blindaje que tiene lo ayuda, pero es nefasto su accionar. Tampoco le fue tan bien en las últimas elecciones. Bueno, nosotros seguimos y siempre tuvimos mucho apoyo de la comunidad educativa. Y por eso pasado mañana nos movilizamos para que haya vacantes para todos en la legislatura y para que no privaticen el río, para que no sigan privatizando. ¿Por qué lo hace? Sí. ¿Por qué gana las elecciones? Se lo dejo a otros que lo analicen. ¿Por qué lo hace? Y porque es más fácil pisotear una baldosa que un docente, porque hay más negocios en Costa Salguero que en una escuela. Por eso cierra escuelas y abre negocios inmobiliarios. Uh-huh. Pero, mira, luchar tiene sentido. También te puedo decir que no se lo enfrenta fuertemente a Larreta. Todos se quisieron hacer amigos de Larreta. Todos dicen que es genial que Fernán Quirós. Uh-huh. En todos lados, a las dos orillas del Río Bravo. Y la verdad que la ciudad es la única jurisdicción del país que no le reconoce la carrera profesional a las enfermeras. Son unos sabandijas. Yo creo que se va a empezar a ganar las elecciones cuando se enfrente fuertemente a Larreta y cuando la pauta deje de estar de lado y se visibilicen las políticas de ajuste. Eduardo, hay algo, te llevo a una cuestión que tiene que ver también con la educación, con las aulas, el tema del uso de barbijo, no barbijo. Sí. ¿Son claras o son confusas las bajadas que hace, en este caso, el secretario de Salud de la ciudad en relación a esto? Porque digo, tenemos una nueva cepa, sí. No te digo que es para, hay buen nivel de vacunación, etcétera, pero así empezó todo, ¿no? Todo empezó con algo que era lejísimo y que no nos afectaba en nada porque ocurría en Wuhan. Que no sabíamos ni dónde quedaba, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos? Digo, ¿va a tener alguna repercusión? ¿Los padres van atemorizados o no? ¿Los pibes en los recreos usan los barbijos a pesar de todo? ¿Cómo lo están viendo? Sí, en las escuelas los chicos se cuidan, hay distanciamiento, peleamos por la doble ventilación. Nosotros justamente ayer impulsamos medidores de dióxido de carbono que los hace la UTE. El gobierno, a ver, los ejes del gobierno de la ciudad fueron boicotear todos los cuidados, todos, vos lo sabés, cada conferencia de prensa que Alberto decía, hay que hacer esto, otro día otra conferencia de prensa, nosotros no lo vamos a hacer, decían en la ciudad, y no vacunó a un solo porteño, es decir, boicoteó y no consiguió vacunas, y a ver, Quirós intenta ser la cara amigable, pero qué sé yo, la única jurisdicción que ahora dice que los chicos no tienen que usar barbijo en las escuelas es la Ciudad de Buenos Aires. Es la que boicoteó todos los cuidados, es la que fue a la justicia, a la Corte Suprema, para que no haya confinamiento en lo peor de la pandemia, es la jurisdicción con más docentes fallecidos, es la jurisdicción donde empezaron todas las olas y va a empezar esta nueva ola, es la jurisdicción con más cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes y es la jurisdicción con más contagiados. Esa es la verdad. Va a salir en dos o tres medios. Porque, bueno, y ahora, por ejemplo, yo estoy en una reunión en el Consejo Federal. Es la que puso que las clases van a empezar 15 días antes el mes que viene, el año que viene. Antes de que se reuniera el Consejo. Claro, antes de que se reuniera todo el país, la va a empezar el 3 de marzo y acá en la ciudad el 15 de febrero. Como para decir, nos interesa la educación. Ahí sí van a estar todos los medios. Ahora que hay 40.000 chicos sin vacantes, estás vos y 3 FM más. Entonces, bueno, 40.000, es una cancha de fútbol completa, digo, ¿no? Para que sea una pero idea. Por supuesto. Y ahora, la ventaja es esta, ¿eh? La gente sigue defendiendo, las familias siguen defendiendo la escuela pública, y la Reta, Macri, Soledad Acuña y la candidata que pusieron, María Eugenia Vidal, odian a la escuela pública. No hace falta que lo diga, caen en la escuela pública, la quisieron cerrar profesorado, solo quisieron abrir escuelas en pandemia. ¿Y por qué odian a la escuela pública y quieren tanto a Novarecio y quieren tanto a otro medio y ejecutan todo el dinero en pauta y subejecutan en educación? ¿Por qué hacen eso? Porque no nos pueden doblegar. Porque demuestra la impotencia que sienten por no poder doblegarnos. Porque en la escuela hay sujeto de derecho. Porque en las escuelas el conocimiento no es una mercancía. Porque en la escuela pública todos tenemos igual derecho a ser diferentes. Bueno, eso es lo que no pudieron doblegar. Entonces, ellos ganarán elecciones. Nosotros ganamos esta batalla de defensa de la escuela pública y vamos a estar. Y no les es fácil, ¿eh? Mira, ellos quisieron cerrar los profesorados y no pudieron. Quisieron cerrar las secundarias nocturnas y no pudieron. Quisieron ponernos los padres en contra y vieron. Hoy estamos junto a los padres defendiendo por vacantes para todos. Así que la flecha está en el aire, el final está abierto y convocamos a todos pasado mañana a la legislatura. Y una frase que dijo Martín Lustó: la Reta todo lo que puede comprar, lo compra. Y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende. Bueno, la comunidad educativa no la pudo comprar. A Lustó lo compró. A los maestros y a las familias no. Eduardo, te mando un fuerte abrazo. Otro para vos. Eduardo López, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación de CABA, además de dirigente de CETERA y de CTA. Navarro 2023. En el Destape Radio.